Si te gusta mi sonido. Ey, cuñadero, baila mi cumbia. De esa manera, para dentro y para afuera, revolea la cadera.